utilizar para no hacer nada, para salir a pasear. Y bueno, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Hola. Este domingo 16 de mayo, ¿eh? Está precioso domingo, ¿no? Un precioso día. La verdad que sí, tremendo fin de semana. Claro que sí. Al menos para mí, tremendo fin de semana. Con candombe y todo en el medio. ¡Pah! No ¿qué mencioné. Anduviste haciendo, Víctor? Anduvimos. A ver, contar. Una pequeña recorrida, estuvimos disfrutando de Eduardo Luzardo, con su banda ahí. Con Diego Paré, Johnny Neves, un toquecito allá en Montevideo, así que aprovechamos y nos sacamos las ganas un poco candombe. Uf. Qué cosa sana, ¿eh? Bueno, otro domingo en Ubuntuniza. Jonah, ¿cómo estamos, Jonah? ¿Cómo andas? Estamos en vivo, directo acá por Spica FM en este Ubuntuniza que va a estar muy, pero muy interesante, con mucha información. Veo que el equipo está totalmente compenetrado con esta previa, ajustando detalles. A full, sí. Primero, gracias a la gente, disculpa que te corte, Jonah, que nos mandó un mensajito. Estamos escuchando por la web y no está saliendo, ¿viste? Nosotros, por ejemplo, estamos, en totalmente... Esto es Voces en Construcción Colectiva, como el mismo colectivo. Se consiguen nuevas herramientas, se instalan, tienen sus pequeños errores que hay que ir acomodarlos con el tiempo. Y acá juega una función grande el radio escucha. Totalmente. Que está ahí a la espera al otro lado y te mando un mensajito, vos mirá que no está saliendo y púmbate, ahí ya, por ejemplo, recién lo que sucedió antes de salir, pasó eso y mandamos a mensaje al Dani, a Carlito, gente que está a las 24 horas al piste a ver si pasa algo, se conectan, ve los ratones ahí, la flechita moviéndose sola en la computadora, solucionando las cosas y púmbate, salimos al aire. Sale todo por arte de magia. Chicos, cosa linda. Esto se llama Maxi Magia Colectiva. Y es fundamental que estemos acá juntos en esta radio comunitaria donde cada compañero pone su granito de arena para que este proyecto comunitario, solidario y popular, pensado para nuestra gente, pensado para el pueblo, para despertar sentimientos, emociones, despertar un espíritu crítico, me parece fundamental tenerlo, defenderlo y trabajarlo. Qué palabra, Jonah. Está inspirado hoy, Jonah. Así que nos dirigimos ahora a escuchar un poquito de música. Estamos en este arranque de Ubuntuniza en este año 2021. Rafa, cuando tú quieras, ponemos la música. Estamos escuchando nuestra cortina. Trabajo de hormigas, de amor y guerra, ¿eh? Que brota del centro de la tierra. Mezcla de uruguayo y africano. Y bueno, vamos a comentar un poco, ¿no?, las noticias del espacio, en qué anda la gente. Por suerte hubo una movida, se está, este 20 de mayo, que, bueno, mediante las redes, la gente se está organizando. Y en especial, Jonah, ¿no?, participaste ahí, que se está organizando con la gente del colectivo. Totalmente. ¿Cómo? Estamos preparando iniciativas, intervenciones a través de las redes sociales en esta herramienta que tenemos de comunicación para este 20 de mayo, que por segundo año consecutivo no va a haber marcha en Montevideo a nivel presencial, pero es fundamental que en esta cuestión de movilizarnos y de generar un espíritu de analizar lo que pasó en el pasado con la dictadura, con los desaparecidos, que hay muchas personas que no saben dónde están sus familiares, y este espacio llamado Carlos Alfredo Rodríguez Mercader, en homenaje a un desaparecido en dictadura, a un joven uruguayo, un joven santalucense, que por ser joven y por querer mundos mejores, lamentablemente lo desaparecieron, y en este contexto de pedir justicia y al mismo tiempo exigir que aparezcan los desaparecidos, que tienen que aparecer, esperemos que los responsables de todo esto paguen por lo que hicieron y digan la verdad, que es lo que todos queremos. En este sentido, Colectivo Spica está preparando una intervención para redes sociales, donde hay imágenes muy significativas del pueblo en diferentes lugares. No quiero dar mucha información, quiero destacar que ayer estuvimos trabajando con el operativo de cámaras y equipo para realizar esta intervención que muy pero muy prontito va a tomar este espacio público. Esto por un lado, parte de la explica. Después hay otro colectivo como Todo por los Niños que está preparando un video de un video muy muy significativo de canciones para no dormir la siesta, hablando de lo que implica todo lo que pasó y todo lo que implica esta dictadura que fue nefasta. Y también ese video está muy pero muy interesante, así que está despertando, está bueno. Estaba pensando antes de salir al aire la importancia de que hayan estos espacios y la importancia también que aunque en la virtualidad estemos trabajando estas temáticas y estén en el tapete público, por lo menos en las redes, y estén presentes. Exactamente, bien, bien hablado, Jonah, y la verdad que la participación de los niños principalmente, de conocer nuestro pasado como país, de las cosas atroces que esperemos no volver a repetir nunca más, bien que lo dicen, nunca más. Y bueno, hay que darle para adelante con esto en todos lados. Lástima que sea por segunda vez consecutiva a nivel virtual, pero se sigue pidiendo justicia por todos los que faltan. Totalmente, creo que eso es lo fundamental. Y es lo importante en estas cuestiones de colectivos, entender que la gestión colectiva es fundamental. Por eso esta radio se llama Voces en Construcción Colectiva. Y a su vez está bueno apropiarnos de ciertas temáticas y de entenderlas también y de fomentar un espíritu crítico que me parece fundamental. Exactamente, la verdad, Jonah, comparto tus palabras, las apoyo el doble. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora nos dirigimos a un espacio de música, puede ser. Y bueno, sí, se viene, tenemos al final. Víctor siempre trajo hoy, ¿no? Vamos un pequeño popurrí de morrugador. Dale, echa el volumen. Al tungele. Y bueno, estás escuchando Más Allá de Tus Ojos, La Catinga. Te agotas en tu alma, te está nublando la razón. Pues no debes comprar todo lo que te vendan. Y bueno, hoy se viene como un resumen, ¿no? Exactamente, el resumen de Desmorrugando, que tiene su fin al final con todos los temitas. Así que anda preparándote, eso que has escuchado. Arrancó este Desmorrugando, la comparsa arrancó. Por eso, ¿no? Por eso ese estandarte, esa bandera, cambiando algunos conceptos que a veces teníamos como trofeo nada más que la luna o la estrella. Y bueno, y terminamos, ¿no?, identificando lo que era el significado de esas banderas allá en sus comienzos, ¿no? Tuvimos pila de personas prendidas ahí en esos momentos. A ver si nos escriben algo. Sí, ¿pasamos el número de teléfono? Pasamos el número. 092-194-144. Repita, por favor. 092-194-144. Cambiamos de teléfono para que no nos rastreen. Exactamente. No, mentira. Que nos busquen ahora. No tenemos teléfono fijo todavía para Tuniza, pero ya vamos a tener. Y bueno, también recordamos el primer Desmorrugando y el segundo, Víctor, ¿te acordás que hablábamos? El segundo, justamente, hablamos del cuerpo de baile. En realidad, hablamos del cuerpo de baile, de cómo se bailaba antes, de qué había, de aquellos seis pasos que le dimos un número a cada paso, a cada introducción, pero bueno, ese fue el segundo Desmorrugando. El primero fue el 18 de abril y el otro fue, si recuerdo una fecha, 20. Y algo por ahí. Sí, no tengo bien, a ver, si la tengo por acá la fecha. 25. Y el otro es un 7 mate. El de los personajes típicos, aquel querido recordado 2 de mayo. El 2 de ahí mayo. Va. Te iba a decir el 32. Y el último, el que nos disfrutamos todo, que fue la cuerda, que le dimos otra impronta. Que está más o menos bastante claro, porque fue el domingo pasado. Pero bueno, nunca está de más repetir y dejar varios conceptos claros. Y bueno, dar la versión de cada uno. Estamos escuchando Juntos a la Par, Candombe por La Catinga. Es una ya que estamos, compartimos un poco las breves noticias que compartimos en el primer bloque, en el primer momento, como siempre. Y bueno, siempre la gente quería, la gente de ADCU, que abrió talleres esta semana, que pasó. Alejandro Trinidad estuvo el día jueves. Y Mica Viera estuvo el día viernes. El día viernes asistimos ahí vía Zoom. Talleres siempre dando cada cual su versión, su impronta de cómo bailar, siempre aclarando. Que cada cual ponga lo suyo, que busque su esencia en el baile. Y bueno, y mañana tenemos a Miguel Fleitas, 17 de mayo, 20 horas. Cantame con Miguel Fleitas. Paso el ID al aire del Zoom, si alguno quiere anotar. 66-53-54-4396. Repito de vuelta, el ID de la reunión es 66-53-54-4396. Miguel Fleitas con su taller. Un saludo al querido Miguel, compañero allá de la candonga, a todos los demás. Así que, nada, mañana aprovechen un poquito de candome, que es feriado mañana para algunos. Aparte, no, vamos a recordarle a la gente que no, esto, la Asociación de Danza Candombe de Uruguay brinda estos talleres totalmente gratuitos, ¿no? La posibilidad de tu casa, tenés todas las comodidades, ¿no? Exactamente, aparte son feriados. Domingo, he estado. Domingo, claramente estuvo domingo, me acuerdo. Han habido talleres lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Los sábados no todavía, pero bueno. Están ahí, están ahí. Son importantísimos. Exactamente. Y no, lo principal, estás en tu casa. No tenés ni que ir a Montevideo. Mismo de tu cuarto, de tu comercio, de tu habitación, en tu casa, disfrutás de la comodidad de un taller con gente experimentada en esto del candombe. Muy lindo. ¿Qué estamos escuchando, Rafa? Barrio Sur, La Luna Vino al Candombe. Tema de Pedro Ferreira, interpretado por Fatruso, ¿no? Échele volumen. Africano. Reflejan su canción, mi sentir. 092-194-144. Repita, por favor. 092-194-144. Para comunicarse con nosotros. Exactamente. Y seguimos con un poco de cuaraña ahí. Suba, sube el volumen, Rafa.